Estos son los titulares del martes 31 de mayo. Rusia redobla su ofensiva en la región oriental ucraniana de Lugansk. La Unión Europea acuerda prohibir por el momento la importación de petróleo ruso por vía marítima. Cancilleres del G7 condenan el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental norcoreano. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Las fuerzas rusas están intensificando su ofensiva en un intento por tomar completo control de la región de Lugansk, en el este de Ucrania. Entre tanto, en la región de Jersón, en el sur, las fuerzas ucranianas aparentemente han montado un contraataque limitado. La redoblada ofensiva en Lugansk tiene lugar en momentos en que Rusia intenta asediar la ciudad de Severodonetsk, considerada el último bastión ucraniano en la región. El Ministerio de Defensa de Rusia informó el lunes que sus fuerzas destruyeron depósitos de armas y municiones en la región oriental de Donetsk y que soldados habían atacado astilleros y destruido vehículos blindados en la región de Mykolaiv, en el sur. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó el domingo su determinación de continuar luchando contra las fuerzas rusas con la ayuda de países de Occidente. Zelensky dijo que su país está realizando continuos esfuerzos para conseguir armas más modernas. Agregó que estaba agradecido con todos los que están demostrando a los invasores que la paz seguirá siendo de Ucrania. El Instituto para el Estudio de la Guerra publicó un análisis el domingo en el que señalaba que el operativo ruso en el este de Ucrania ahora se centra casi en su totalidad en Severodonetsk. El Instituto estadounidense agregó que el 28 de mayo las fuerzas ucranianas habían llevado a cabo con éxito un contraataque limitado cerca de la línea divisoria entre las provincias de Jersón y Mykolaiv, obligando a las fuerzas rusas a abandonar la ofensiva y adoptar tácticas de defensa. Agregó que es probable que el contraataque afecte los operativos de Rusia y posiblemente la obligue a enviar refuerzos a la provincia de Jersón. El lunes, el presidente ruso Vladimir Putin sostuvo una conversación telefónica con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Según informó el Kremlin, Putin manifestó a Erdogan que Rusia está lista para facilitar el tránsito marítimo libre de obstáculos, de granos y otros artículos en coordinación con Turquía. Señaló que esto aplica a puertos en los mares Negro y de Azov. El anuncio tiene lugar en medio de las crecientes preocupaciones por una posible crisis mundial de alimentos. Putin habría dicho que, si se levantaran las sanciones, Rusia podría exportar volúmenes significativos de fertilizantes y productos agrícolas. Estos comentarios fueron considerados como un llamado indirecto al levantamiento de sanciones contra Moscú. Erdogan transmitió a Putin la disposición de Turquía de actuar como mediadora entre Rusia y Ucrania. Según la oficina presidencial turca, Erdogan ofreció Estambul como sede para un encuentro entre representantes de Rusia, Ucrania y las Naciones Unidas. La reanudación a corto plazo de las negociaciones por un cese al fuego continúa incierta y no se ha divulgado información acerca de qué respondió Putin al ofrecimiento de Erdogan. Líderes de la Unión Europea acordaron prohibir por el momento las importaciones de petróleo ruso que llegan por vía marítima. El compromiso se alcanzó durante una reunión cumbre del bloque que comenzó el lunes en Bruselas, Bélgica. Los líderes hablaron sobre una propuesta para imponer un embargo petrolero a Rusia para finales de este año, como parte de las sanciones adicionales a ese país por su invasión de Ucrania. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, publicó posteriormente en Twitter que los líderes habían acordado prohibir las exportaciones de crudo ruso a la Unión Europea. Textualmente dijo: Esto abarca de inmediato más de las 2/3 partes de las importaciones de petróleo procedente de Rusia y suprime una enorme fuente de financiación para su maquinaria bélica. El acuerdo excluye el petróleo ruso suministrado por oleoductos. Una propuesta de embargo total se enfrentó al fuerte rechazo de Hungría, país que argumentó que la medida supondría una amenaza para su seguridad energética. Esa nación recibe crudo ruso a través de un oleoducto. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete condenaron el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental norcoreano. Los cancilleres del G7 emitieron una declaración el lunes en la que condenan en los términos más severos la prueba realizada el 25 de mayo. Indicaron que este acto socava la paz y la seguridad internacionales, así como el régimen de no proliferación global. Los ministros instaron a Corea del Norte a abandonar sus programas de armas de destrucción masiva y de misiles balísticos de manera completa, verificable e irreversible, y a aceptar las repetidas invitaciones a dialogar. Con respecto a lo que describieron como la ya grave situación humanitaria en Corea del Norte, los cancilleres exhortaron a esa nación a permitir lo más pronto posible el acceso de organizaciones humanitarias internacionales y la evaluación independiente de necesidades humanitarias, tales como alimentos y medicinas. Asimismo, expresaron su profunda decepción de que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya podido aprobar el borrador de una resolución cuyo fin era condenar los recientes lanzamientos norcoreanos de misiles balísticos y reforzar las medidas contra Pyongyang. Instaron a todos los estados miembros de la ONU, en particular los del Consejo de Seguridad, a unirse al G7 en la condena de las acciones de Corea del Norte y a reafirmar la obligación de ese país de abandonar sus programas de armas de destrucción masiva y de misiles balísticos. También hicieron hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional responda de manera unida. Por quinta vez consecutiva, la supercomputadora japonesa Fugaku se situó en el primer lugar de la lista en 2 categorías de la clasificación informática mundial de alto rendimiento. La clasificación se anuncia cada 6 meses durante una conferencia internacional de expertos. Fugaku, desarrollada por el Instituto de Investigación Riken de la ciudad de Kobe, oeste de Japón, retuvo el primer lugar en 2 categorías, rendimiento en métodos computacionales como simulaciones y análisis de macrodatos. Por primera vez desde junio de 2020, la Fugaku cayó al segundo lugar en las categorías de aplicaciones de inteligencia artificial y de velocidad de computación. Una supercomputadora estadounidense ocupó el primer puesto en ambas categorías. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.